Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes y además con Andrea Camus, con quien vamos a estar hablando cómo es que traemos lazos de otras vidas. Sí, vamos a hablar de los vínculos kármicos, las promesas, los votos y pactos que aún siguen activos. Voy a darle la bienvenida a Andrea para que se sume a este espacio y demos inicio a esta charla. Andrea, bienvenida nuevamente a la pantalla de Mindalia Televisión. Hola, buen día, Fairuz. Muchas gracias por este espacio. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por estar nuevamente con nosotros y por el tema que nos traes, que a veces no entendemos qué pasa. Yo creo que lo vemos más de cerca, por ejemplo, con las familias, que de alguna manera nos amamos, pero también hay algunas resistencias. Decimos, Dios mío, ¿de dónde viene esto? ¿Se podría estar manifestando de alguna manera un vínculo kármico? Totalmente, sí, mira, bueno, con la familia tenemos contratos álmicos o también a veces contratos kármicos. ¿Qué quiere decir? Estos son acuerdos que nosotros tenemos con las personas que conocemos en esta vida actual y esos acuerdos los hacemos antes de encarnar. Entonces, ¿qué pasa? Que un acuerdo puede ser positivo o más bien negativo. ¿Qué quiere decir esto? El acuerdo positivo es desde el amor, desde la lealtad, y el kármico significa causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser desde la deuda. Entonces, a veces pasa que tenemos una madre muy estricta y nosotros decimos, ¿cómo es posible que yo haya elegido una madre tan así, tan fría, tan estricta? Pero justamente es para empujarnos a nuestra misión de vida, por ejemplo, para que seamos independientes mentalmente, emocionalmente. Entonces, el entender sobre contratos álmicos o kármicos nos ayuda mucho para poder sanar nuestras relaciones, como dices tú, con las personas de repente que tenemos más cercanas y que uno dice, ¿cómo nos podemos llevar de esta forma si debería ser de otra forma? Entonces, ¿qué pasa ahí, Fairuz? Bueno, te comento que todos estos acuerdos en el fondo que tenemos generalmente son con las personas que vamos a conocer en esta vida, familiares, amistades, futuras parejas también. ¿Y qué pasa? Que a veces son patrones repetitivos que traemos. A veces en las sesiones de registros acá, chicos, pasa que tenemos un padre muy frío, quizás un padre que no escucha, que no tiene inteligencia emocional, y justamente en esta vida actual él nos elige para ser, entre comillas, un mejor papá y tiene una misión de vida con nosotros para ser más cercano. Pero a veces no cumplen esa misión de vida y uno como hijo no tiene que interrumpir esa como evolución de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo cuando uno descubre los contratos álmicos o kármicos, se va dando cuenta en el fondo que muchas veces las personas no tienen una mala intención con uno, sino que más bien tiene que ver con su proceso de alma, con su evolución. Por ejemplo, a veces pasa que uno dice, me enamoré de esta persona y no entiendo por qué, si ya terminamos, no puedo como desapegarme de este amor hacia esa persona. Muchas veces con las parejas tenemos ese tipo de contrato kármico, que en el fondo son cosas que tenemos que solucionar de vidas pasadas, quizás la comunicación, quizás el decirse las cosas de una forma mucho más directa. Entonces, a veces hay relaciones amorosas que cuesta mucho terminar y desapegarse de ese amor, justamente porque traemos un lazo de vidas pasadas. Entonces, al entender este contrato con estas personas, nos ayuda muchísimo a poder tener un alivio, a sanar también. Y, por ejemplo, también, Fairuz, pasa que cuando sabemos de los contratos álmicos o kármicos, entendemos que a veces traemos estos patrones repetitivos, a veces con uno mismo. Por ejemplo, que yo en una vida pasada haya tenido la idea de prometer, por ejemplo, pobreza, humildad. Entonces, en esta vida actual, como yo no soy consciente de ese voto o esa promesa, yo lo arrastro a esta vida, por lo tanto, todas las cosas que yo genere materialmente o financieramente se me va a ir muy rápido. Entonces, a veces hay personas que son muy abundantes porque son capaces de generar mucho, pero no son capaces de contener esa abundancia y justamente a veces pasa que lo traemos de vidas pasadas. Lo otro, también comentarte, Fairuz, que con respecto a los contratos de alma o también estos contratos como kármicos, a veces pasa que uno en esta vida se autocastiga muchísimo y no es capaz de disfrutar o de gozar, por ejemplo, la comida, un baile, una relación, por ejemplo, amorosa, como que se contiene mucho. Y si vamos a vidas pasadas a revisar justamente eso, ¿qué pasa? Que a veces tenemos esas promesas de autocastigo o incluso de castidad. A veces tenemos vidas de religiosas, de monjitas o de sacerdotes, sacerdotisas, y ahí tú te das cuenta que traes en el fondo esa energía, esa carga energética. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando descubrimos todas esas cosas que traemos de vidas pasadas, podemos entender dentro de una sesión, por ejemplo, cómo la podemos ir liberando esa energía para sentir un alivio, pero también nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y también con otras personas. También pasa, por ejemplo, que hay patrones repetitivos dentro del clan familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede ser que tú en vidas pasadas siempre estabas acostumbrado a tener un familiar alcohólico. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, desde tu patrón repetitivo de alma, para ti ya es cómodo tener, por ejemplo, un ser en tu familia que es alcohólico, aunque tú digas esto es una locura. Entonces, en esta vida actual también repites ese patrón. ¿Por qué? Porque para ti, para tu alma más bien, es más fácil comportarse desde lo que ya conoce. O también a veces pasa los patrones repetitivos y contratos de alma, que uno, por ejemplo, la última vida falleciste ahogado. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás lo más probable es que en esta vida tú tengas mucho miedo con respecto al mar, al agua. Entonces, puede ser incluso que tú nazcas con una enfermedad, ejemplo, a los pulmones. Quizás tus pulmones no se desarrollaron bien durante el embarazo de tu mamá y naces con los pulmones más pequeñitos. O también, por ejemplo, Fairuz, lo que me pasó, lo que le pasó a mi hermano, que él nace en esta vida con una enfermedad al corazón y justamente revisamos sus vidas pasadas y él fallece con respecto a una enfermedad del corazón en su vida actual, o sea, pasada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí, Fairuz? Que a veces nosotros fallecemos y traemos esa energía para poder sanarla en esta vida actual y de cierta forma poder aliviarla. Entonces, todos estos contratos los podemos ir sabiendo a través de los cursos, de sesiones, pero también, Fairuz, en el fondo, a través de las acciones. Cuando nos hacemos conscientes de estos contratos, nos genera alivio, sanación y también cómo podemos actuar con ciertas personas o con nuestra propia vida. Andrea, me encanta porque has sido muy clara y nos has ido mostrando y dando a entender un poco cómo se sienten o cómo podemos percibir un contrato álmico o kármico en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte a través de qué herramientas o en qué herramientas podemos apoyarnos para trabajar este karma. O este contrato, vamos a decirlo así. Sí, mira, dentro de las herramientas, Fairuz, está la lectura de registros akáshicos, en el fondo que tú puedas atenderte con una lectora de registros akáshicos o lector, ¿cierto? Y ahí en el fondo los ángeles, los guías te van en el fondo dando consejos para que tú digas, ok, si mi papá, mi mamá es así, o mi pareja es así, o yo soy así, tengo estos comportamientos, te van dando la guía para que tú vayas a la acción y por lo tanto desde la acción vayas sanando el alma. Pero también, por ejemplo, a través del curso de registros akáshicos que recién comenzó la séptima generación que estoy dando, dura 5 meses y en ese curso se dan herramientas de vida, o sea, conocerse a uno mismo y también poder ayudar a otras personas a través de la lectura hacia otras personas, por ejemplo, también animalitos, a veces traemos contrato con nuestros propios animalitos y eso es hermoso. Entonces las herramientas más conocidas y más recomendadas son lecturas de registros akáshicos y también el curso de registros akáshicos donde tú puedes en el fondo entender mucho más de estos votos, de estas promesas que traemos de vidas pasadas, pero también entender en el fondo qué camino puedo seguir para justamente poder aliviar mi alma. Si esa es la idea, ¿cierto? Que nosotros venimos no solamente a cumplir una misión de vida, sino que también a evolucionar como alma y comprender ciertas cosas para liberar esos acuerdos a veces que son un poquito más densos como los kármicos. Eso, Fairuz. No sé si contesté tu pregunta. Claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias. Has mencionado los cursos. Sí que tienes una formación. Cuéntanos más, por favor, cómo ponernos en contacto contigo y todo lo que vamos a aprender o se puede aprender a través de esta formación. Súper, mira, primero que toda esta formación dura 5 meses, tú me puedes ubicar a través de mi Instagram @lotusdurano y desde ahí te puedes inscribir. Esta como formación o curso tiene una duración de 5 meses porque el primer mes es sanación interna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sanación de niño interno, sanación con nuestros ancestros, pero también el poder conocernos o reconocernos también. Y las siguientes 4 meses ya es aprender a abrir nuestros propios registros y también dentro de esta formación está algo que es muy importante, que es la activación de la glándula pineal y el octavo chakra. ¿Qué quiere decir esto? Que el octavo chakra es esta energía que tenemos sobre nuestra cabecita que nos ayuda a recepcionar todos los mensajes de los ángeles, los guías, los ancestros, y nuestra glándula pineal que está dentro de nuestro cerebro nos ayuda a interpretar todas esas energías y mensajes que nos quieren enviar nuestros seres de luz. Entonces, desde ahí abrimos todos nuestros canales. Esta formación también tiene un apoyo muy lindo porque podemos saber de las claris. ¿Qué quiere decir esto? Son los dones que traemos. Todos tenemos distintos dones, entonces en esta formación tú puedes descubrir si tienes clariaudiencia, clarisintencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que desde estos dones que yo te muestro, tú puedas desarrollar tus propios dones y puedas, por ejemplo, en el primer nivel, que también se da en este curso, abrir tus propios registros. Después, en el nivel 2, poder abrir registros a otras personas. Y en el nivel 3, abrir registros a animales vivos, trascendidos y también a espacios. Entonces, esta formación dura 5 meses, es bastante completa para que uno pueda, en el fondo, tener un proceso de vida. En el fondo empezar a ayudar a tener herramientas para sanarse a uno, pero también ayudar a sanar a otras personas, Fairuz. Eso, no sé si queda alguna duda. Andrea, muchísimas gracias. Para todas las personas que quieran iniciar esta formación con Andrea Camus, ya saben que acá debajo igualmente van a encontrar sus enlaces de contacto, nada más a un clic de distancia, ¿vale? No hay excusas. Vamos a ir, bueno, yo tenía una preguntita y es lo siguiente, Andrea, ¿sí es posible reescribir estos pactos del alma para liberarnos sin necesidad de revivir el dolor o el trauma? Cuéntanos. Wow, qué pregunta interesante, Fairuz, porque, bueno, desde los registros akáshicos, nosotros podemos, en el fondo, tener consciente de repente por qué tenemos patrones repetitivos o por qué de repente tenemos una relación un poco problemática, pero la idea no es revivir de decir, ok, yo voy como tipo hipnosis o regresión a vivir ese dolor, sino que, en el fondo, es como, ok, me hago consciente de esto, pero desde ahí yo voy a tomar acción y tengo cierta pauta o ciertos pasos a seguir. Entonces, ¿qué pasa, Fairuz? Que desde esos pasos a seguir, en el fondo, siempre muy desde tu esencia, porque para ti, por ejemplo, puede ser, mira, tú puedes sanar tu relación con esta persona desde estos pasos, pero quizás una amiga mía puede sanar de una forma distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo puede reescribir, a eso voy, uno puede, en el fondo, sanar estos patrones, puede también, en el fondo, como darle un vuelco a estos contratos del alma. O sea, si tú tienes un contrato del alma kármico con alguien que tú quieres mucho en esta vida, lo puedes transformar a un contrato álmico, que es desde el amor, desde la lealtad, siempre desde la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en registros akáshicos, cuando queremos mejorar un vínculo con alguien, sale, por ejemplo, este tema de la comunicación, de decir, ¿sabes qué? Esto me gusta de ti, como siempre empezar con algo positivo, y esto es lo que no me gusta de ti, para marcar los límites. Pero ¿qué pasa? Que después también uno tiene que expresar lo que necesita, ¿cierto? Desde el amor y el respeto. Entonces, cuando uno expresa lo que necesita en el fondo, empiezas a reescribir este destino, pero también empiezas a reescribir este contrato del alma. Siempre desde la comunicación, obviamente desde el respeto y el amor hacia las otras personas, Fairuz. Andrea, estamos viviendo un momento planetario que, te pregunto, ¿es propicio para zanjar estos ciclos? Sí, totalmente, y es el momento adecuado justamente porque se están despertando muchas almas espiritualmente, conscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que es el momento adecuado para, en el fondo, tener mayor claridad con nuestra historia del alma, pero también, en el fondo, tener mayor claridad con nuestros vínculos y también incluso con los patrones, como yo te decía, que venimos repitiendo quizás de sufrimiento. A veces pasa que uno tiene un patrón repetitivo de que prioriza a los demás antes de priorizarse a uno mismo, y eso habla de un alma vieja, un alma antigua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha estado miles de años en este planeta Tierra, que ha tenido por lo menos más de 500 vidas pasadas, y ¿qué pasa? Que desde ahí esas almas almas antiguas son personas muy buenas, muy de priorizar a los demás. Entonces justo en este momento es donde nosotros generamos el equilibrio del alma. ¿Qué quiere decir ese equilibrio del alma? Es que en el fondo yo ayudo a las demás personas, quizás desde mis palabras, desde mi actuar, pero también me ayudo a mí misma. Entonces este momento es súper propicio para poder en el fondo entender que tenemos luces y sombras, ¿cierto? Virtudes y a veces defectos, pero no para castigarnos, sino que para aceptarnos. Entonces, ese proceso de sanación es muy lindo porque generamos ese equilibrio que necesitamos para poder trascender y también evolucionar desde el alma, Fairuz. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. He disfrutado muchísimo este ratito. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado detrás de la pantalla, dejándonos sus comentarios, experiencias. Recordarles que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder repostearlo, compartirlo, para que llegue a las personas que necesitan escuchar esta información. Andrea, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla con una última reflexión. Buenísima. Muchas gracias primero por el espacio. Con respecto a la reflexión, los invito a que sean más autocompasivos, que sean más amorosos con ustedes mismos. Está bien que todos vengamos a mejorar y a evolucionar, pero no siempre tenemos que estar como pensando qué podemos hacer para mejorar. También los invito a disfrutar, a gozar la vida, a disfrutar de repente un plato de comida o disfrutar a veces un poquito más la vida. Entonces los invito a ser más compasivos, a ser más amorosos consigo mismo y también generar ese equilibrio. Cuando uno es más compasivo y amoroso consigo mismo, también genera ese equilibrio de, en el fondo, no me tengo como prioridad ni tengo prioridad como a los otros, sino que todos estamos en el mismo nivel. Así que los invito a también darse ese cariñito de repente. Si, por ejemplo, acá en el hemisferio sur hace frío y de repente quieres darte el cariñito de tomarte un café o un chocolate caliente, te invito a hacerlo porque nuestra alma, en el fondo, nos invita también a eso. Así que muchas gracias por estar atentos en este video. Los invito a seguirme en Lotus Durano y también a poder atenderse en lecturas de registros acáchicos y también inscribirse al curso de registros acáchicos.